Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estamos en los originales. ¿Cómo les va, Nico? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Bien, subámosle un poquito a Nico, por favor. Cristian, María Juliana, hola. Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Está muy bien, Emilio. Emilio. Hola, ¿cómo van? Yo me estoy oyendo, no sé si está saliendo al aire que yo me oigo. Oigo como un eco ahí. Ahora sí. Bueno, listo. Mientras nos organizamos, vamos con música, Emilio. Listo, vamos a comenzar con Kylie Minogue y una canción de su álbum Disco del 2020. Esto se llama Real Groove. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. En los originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. A buen hambre, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Bueno, antes de los aperitivos, vamos a comenzar preguntando al Nico, ¿cuál es el tema del día? Claro, mire, el tema del día es un momento muy importante en el que estabas y lo que no debía pasar, pasó. ¿Te dormiste? ¿Cuál fue? Bueno, yo no opino hoy. Bueno. Yo no doy la opinión a los oyentes. Usted sabe que yo me he vuelto muy, muy lejano a opinar. ¿Para qué? Para eso están los oyentes. Bueno, pero me parece bien. ¿Y hace cuánto pondré? Vamos a ver si está en el Twitter ya. Solo para ver si lo entienden. Tengo un pantalón que es excéntrico, no tiene cremallera. No, esto no es. No han escrito. El último que tenemos aquí es de hace... No, de hace una hora. En un concierto del Supply decidieron bajar a cantar con el público. Cuando llegaron cerca a mí, se recalentó mi celular y no pude grabar nada. No. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. ¿Pero por qué? Pero mentira, vamos a ponerle 5-4 por el tweet porque me parece una buena historia, pero vamos a ponerle 0-1 por Air Supply. Ah, ok. No, a mí me parece 0-1 desde el comienzo. No, tranquilo, hombre. Pero ¿por qué me sigue Carolina? Perdón, ¿no? Dame la barbaricha si me ha seguido siempre, hola. Te dejo, ¿no? De es seguir, te voy a seguir. De pronto es que Nico le saca la piedra, hombre. No, pero déjenme a mí sano. No, yo lo dejo. Bueno, voy a comenzar con un aperitivo. El que tenga un aperitivo, por favor, pues nos lo puede comentar. Listo. Esta es una historia muy buena. Imagínese esto. A ver. Hay que remontarse a finales del siglo XIX. El gran pintor Pizarro hizo en óleo una deliciosa tarde de lluvia en 1897 y fue adquirida por el coleccionista judío Paul Cassirer en 1900. Su hija Lili heredó el cuadro en el 26. Con la llegada de los nazis a París, la pintura fue su salvoconducto para escapar a los nazis, que le forzaron a venderlo, y lo vendió por $360 de la época. Un dinero al que nunca se lo dieron, ¿no? Le dijeron, vamos a pagar esto, y se lo robaron. Ella sobrevivió al holocausto con otros familiares, o sea, ella pensó que el cuadro la sacaba, le robaron el cuadro y la mandaron a Auschwitz, perdón. No, no, no, hombre, no la mande para allá. Bueno, sobrevivió con otros familiares y acabó viviendo en Estados Unidos. Del cuadro nunca más se supo. Sí. Se creyó perdido o destruido durante la guerra. Lili reclamó una indemnización ante la justicia americana, que lo consideró propietaria de la obra, y recibió $13,000 en 1958 por parte del gobierno alemán. Aquello parecía el punto final de la relación de la familia Casirer con el Pissarro, con el cuadro. Pero un nieto de Lili, Claude, lo localizó en un famosísimo museo que hay en Madrid, que se llama el Thyssen-Bornemisza. Fue en 1929 y ahí estaba el cuadro. No se ha perdido nada. No, nada, estaba en el museo ahí. En España estaba. Eso pasa. Los cuadros dan la vuelta y ese lo agarró Heinrich Thyssen-Bornemisza. Lo compró en 1900. Sí, eso es una. Buen nombre. Es uno de los museos más famosos que hay aquí en Madrid. Lo compró en 1976. Sí. Y en 1993 la pintura entró dentro de la colección que compraron el museo y el gobierno español al industrial alemán. Se lo compraron. Agarraron el cuadro. Pues hombre, el demandante falleció. El señor Klotz falleció. Ajá. Pero tiene asignado David Boies, un superabogado neoyorquino, que fue el que defendió al candidato Al Gore cuando perdió las elecciones, ¿se acuerdan? Sí, claro, claro. Que se la robaron. Sí, una pérdida un poco extraña en el sur de la Florida, de acuerdo. Bueno, dos décadas de guerra legal sobre la propiedad de Rue Saint-Honoré, après-midi, efecto de la lluvia, un paisaje urbano de Camille Pissarro. Y en este momento los tribunales están discutiendo qué hacer con eso, porque hay que definir, están defendiéndolo la señora Bornemisza, que es una viuda que quedó multimillonaria. Eso es la que tiene todos los cuadros del museo. O la ley californiana. Y hay que definir en qué ley se va a imponer eso. Si se impone la ley californiana sobre el español, la propiedad legítima actual del cuadro no podría defenderse frente a los nazis. La, la, la, la. Yo, que descansen con... Oh, la, la, la, la. Eso, me gusta que le meta francesa la vaina. Claro, pues que después de todo eso por Bornemisza y tal. Toca meterle ahí francés. Hola, oh, la, no la, sé la, qué la. Vaina. Bueno, ¿alguien tiene un aperitivo así? Yo tengo. A ver, espero que sea agradable. No, es muy agradable, ojo. Es muy agradable, pero lo que pasa es que todas las cosas en exceso puede que no sean tan agradables. Y este es el caso de Daniel Shapiro, que se fue a un... Ella es como una TikToker y está en las redes sociales, pues, y hace muchos videos que tratan de viralizarse. Entonces un poco como que su intención es que se viralice su contenido, es decir, que se haga muy popular. Entonces se fue a un restaurante de eso donde usted puede comer todo lo que quiera. Pagó $50 y dijo, bueno. All you can eat. Exacto, un all you can eat. Dijo, me voy a sentar a comer sushi como marca, pues, o sea, como la gente seria. Pero y perdón, entonces, ¿es un restaurante que tiene variedad de comidas o es solo de sushi? No, tiene variedad de comidas, pero digamos que es más asiático. Ella decidió comer solo sushi. Sí, es más asiático, ¿no? O sea, el tono del restaurante es más asiático. Entonces, ella dijo, bueno, tengo media hora y en media hora voy a comer todo lo que yo pueda. Entonces dijo. ¿Cuánto se comió? Se comió 32 rollos de sushi. ¿Qué? Dos piezas de jalapeño poppers, que es un, no sé qué será. No, pero me digo, dos 32 rollos de sushi. O sea, 32 bocados. Los que vienen en 8 pedazos. Bocados. No. 32 bocados. No, se comió 4 rollos. Cualquiera se come 4 rollos. Bueno, pero no, eso no es. 4 rollos es no, un montón. No, olvídese eso. No, es un mi amor, usted bótele eso. No. Bueno, no voy a decir a quién, dele. No, bueno, se clavó 32 rollos, dos piezas de jalapeño poppers, que usted sabe que el jalapeño es picante, una sopa de miso, cuatro gyozas y una porción de edamame. Eso fue lo que ella se comió. Dijo, no pasó nada, o sea, no pasó nada. Eso es como que nada, eso es un montón de comida. ¿Y qué pasó? Entonces la mujer, imagínate, se la llevaron al hospital. Le diagnosticaron reflujo gastroesofágico, de acuerdo a lo que informa el New York Post, que fue el que publicó la nota. La mujer dijo que cuando se montó al carro le tocó esperar media hora para poder manejar porque sentía un dolor en el estómago y en el pecho muy intensos. Ella dice que es producto de un té que se tomó al final, que no tiene nada que ver ni los 32 rollos de sushi, ni las dos piezas de jalapeño popper, ni la sopa de miso, ni las cuatro gyozas, ni la porción de edamame. Yo sí quisiera aclarar algo. A ver. Si la nota tiene valor, o sea, yo he visto personas en Bogotá que se comen cuatro tipos de rollitos o de rollos cortados en ocho pedazos. Es que yo creo que son 32 rollos por 8. No es imposible. Que es lo que creo que ahí está claro. Es que, no pero que es que o si no, es como el que se come 80 perros calientes. Más es los que, Spring Rolls, más las gyozas, más los edamames. No. Nico no habló de ningún Spring Roll. Él habló de unos. Sí. Unas gyozas se comió y unas vainas. No, esos no son Spring Rolls, María Juliana. Yo sé que no, pero él dijo Spring Rolls. No, en ninguna parte lo dijo. ¿Tú no viste Está la grabación? No. Corrijan a María Juliana. Ah, viste los sockets no sé qué. Eso no jalapeño poppers. El soquete no sé qué. No, yo creo que es que lo de los 32 rollos hay que explicar. Pueden ser unos rollos de mano, ¿eh? De esos que son unos conos. Correcto. Eso sí es serio. No, es que yo creo, Nico. 32 en media hora no, todo. Pero esa ¿quién comida? No sé, pero hay un poco gente que se come esas vainas. ¿En un all you can eat? ¿A $50? Yo he estado con gente que se come cuatro rollos de esos ocho cortaditos. Ah, no, eso sí. Estoy pensando que es que le faltó. Tengo dudas de que los rollos... Entonces corrijan a Nicolás. No, señora. Él no dijo nada. Él al final dijo, yo creo, no sé. No. Yo creo que Nico... O sea, es que él no tiene la definición. Hay muchos tipos de rollos. El hall roll... Uno se come cuatro y queda lleno. Uno se come 10, hay gente que le he visto comer 10. Pero en un all you can eat viene ese cono lleno de arroz. Sí. Esos 32 sí pueden ser mortales. Me encanta la puerta de Putin cuando entra a su oficina, bañada en oro. Es que me encanta. Es que me encanta todo eso del Kremlin. Son demasiado exagerados. Sí, son muy suntuosos en sus cosas, ¿no? Bueno. El tema del día, Nico, recordémoslo. Claro, recordemos el tema del día, que es un momento muy importante en el que estabas y lo que no debía pasar, pasó. ¿Te dormiste? ¿Cuál fue? Bueno, ¿le damos tiempo a los oyentes? Sí, está bien, mientras para van que se pongan creativos. Acumulando sus historias. Otra vez el tema, es que este me gusta. Un momento muy importante en el que estabas y lo que no debía pasar pasó. ¿Te dormiste? ¿Cuál fue? En un momento, estaba en una fiesta con mis amigos y se me perdió mi novia. Voy al tercer piso de la casa, al baño, y la encontré muy fervientemente arrodillada, rezándole a un asta con toda la bandera izada. ¡No! Nota. No puede ser. Oiga, tengo una pequeña pregunta, Nico. Ayer, cuente. ¿Ayer usted dio los ganadores o se nos olvidó? Ayer. No, sí los dio. Ayer, bueno. Yo creo que sí los di, sí, claro. Sí, que eran los picks polémicos, claro. Eran varios, sí. En mi luna de miel llegué tan cansado que me dormí. Sí. Como la comida recalentada no sabe igual, fue el principio del fin de la relación. No, pero. No, pero vamos a ponerle hombre 0-1. Después de pedalearle a la fémina por más de un mes, llegó al momento del acto. ¿Pero por qué no hacen otro? ¿Por qué no hablan de otras cosas? No te digo que solamente hablan de cosas sexuales. No, tema? Voy a frenarlos. Cualquier tema. Antes comí bandeja paisa. Es parte de la vida. Terminé en el water y nunca más me convocaron a ese partido. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. pagar $1,000,000 por el palco en el concierto de despedida de Vicente y quedar noqueado con un fondo blanco de tequila en la tercera canción. Bueno, sí, es verdad, se durmió ahí. 5-4. Pamela Barbariche dice, estaba feliz en mi trabajo y me llegó la pandemia y se llevó mi trabajo y a mi padre. Uy, no me digan. Terrible. Nota, Nico. No, terrible, 0-1 porque es muy triste, pues, o sea, es terrible. En un concierto Air Supply. En un concierto Air Supply. En un concierto Air Supply. ¿Qué le pasó? Música, Emilio, por favor. No es la misma hoy. Listo. Vamos a continuar ahora con una artista española, Mónica Molina. Llega ahora con este tema de su álbum Vuela del 2001. Esto se llama Como el aire. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, pues voy a dar la nota y supongo que Nico tendrá un aporte. Y pues, Juli, si puedes un malandrito, te lo agradezco. Y si no, no pasa nada, tenemos... Bueno, la leo, Nico, y usted al final por hace favor. Su resumen ejecutivo, claro. ¿No? Dele, dele, a ver, usted me cuenta. El futbolista Robinho, que jugó en el Minal, el Real Madrid y Santos, ha agotado todos los recursos contra la sentencia que lo condenó a 9 años de prisión por violar en grupo a una mujer en Milán en 2003. El fallo contra Robinho de Sousa, conocido profesionalmente como Robinho, como diría Emilio, de 37 años, fue confirmado ayer por la última instancia de la justicia italiana, el Tribunal de Casación, y la decisión en firme. La incógnita es si cumplirá la pena impuesta en 2017 y confirmada en 2020, porque la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos, según la prensa brasileña, que añade que la justicia italiana podría pedir que ingrese en una cárcel de Brasil. El jugador no asistió a la vista y, según el diario Globo, se encuentra en su patria. Nico, ¿qué pasó con este muchacho? Bueno, siempre tuvo altibajos de futbolista, pero ¿qué más puede aportarle usted a la nota, mi querido director? Perdón. Mire una anécdota que tiene que ver, hoy suena terrible esa anécdota, y fue algún día que se encontró, yo no me acuerdo... Otro futbolista fue el que contó esa anécdota y se encontró a Robinho, que estaba en una concentración de Brasil, y Robinho dijo, por favor, deme 50 condones, lo que hablaba de su apetito insaciable, su potencia sexualmente sexual. Bueno, el exjugador del Real Madrid, del Manchester City, del Istanbul Sport, tuvo ese incidente, esa violación. Porque no es un incidente, es una violación. Corrijo desde aquí. No, en serio, Nico, estamos hoy como... El lenguaje. No, me hagas corregirlo, todo es para María Juliana hoy, por favor. Oiga, y con una mujer albanesa que fue violada en grupo. De hecho, hay otro de los condenados con Robinho, que era parte de ese grupo de amigos que tenía el jugador de fútbol. Ahora, lo que usted dice es cierto, Brasil tiene un tratado de extradición con Italia, pero tiene ciertas, tiene pequeña letra menuda. No lo puede mandar. Dicen, claro, exactamente. No. Eso funciona con personas que no sean brasileñas o italianas, digamos. Un proceso de extradición. En cambio, si es un brasileño, Brasil se puede negar a recibir a esa persona. Vamos a ver qué termina de ocurrir, pero además es una pena que tiene que pagar en prisión. No hay ninguna condonación. Pero dicen que... Pero ¿qué va a meter Brasil a Robinho a la cárcel, sí? Pero pues yo que es decir, la pena sí, la pena no tiene previsto. Ahora, digamos, lo que pasa es que eso de violación en grupo, eso es una vaina de infantes, ¿no? Eso que, ¿cómo le ocurre a Robinho hacer esa estupidez? Es una locura, es un verdadero desastre. El otro amigo se llama Ricardo Falco y también recibió una condena similar. Además, para aquellos que piensan, pero Nico, puede haber, ¿qué es grupo? ¿Qué? 20 personas, 8 no, personas, es que 8 personas violaron a una mujer. Desgraciado. No, pero eso ya es muy fuerte. Terrible. Y digamos, y para perdón, aquellos, alguna pregunta, sí. ¿Y eso es por turnos? ¿Cómo es eso? No, yo no, siglos de tradición. Usted ya hasta no ahí idea. No llega. No, eso no me importa. Pero digamos, para los que piensan que puede haber impunidad en el caso, la legislación italiana para casos de abuso sexual es muy fuerte, es decir, no deja que caduquen que prescriban los casos. Entonces, digamos que Robinho, más allá de que tire, usando un término futbolístico, la pelota hacia adelante para ver si puede frenar el caso, ya se dio una sentencia y esa sentencia tiene que cumplir en el momento que sea, pero sobre todo lo más pronto posible. O sea, Robinho no tiene hoy escapatoria para evadir a la cárcel, ¿no? Bueno, es que se merece la cárcel por desgraciado. Claro, un salvaje. Y todos los otros 8. Bueno, María Juliana, ¿tienes un malandro mejor que este hombre o no? No, más malandro. Bueno, pero... No, es malandrito. Y de estos casos hemos hablado en varias oportunidades, se está volviendo supremamente común. Y es que un hombre se hizo pasar por Nicolas Cage para engañar a una mujer por Facebook. Él le empezó a hablar a esta mujer por Facebook y de alguna manera, no me pregunten cómo, la logró convencer de que efectivamente era Nicolas Cage y la enamoró y comenzaron a tener una relación. Todo esto para robarle dinero. Pues pero escucha esto porque es muy bizarro. Él le dijo a ella... Verdura importante, ¿no? Que iba a visitar Reino Unido... mientras la instaba pues obviamente a mantener su relación en secreto y le pidió dinero porque necesitaba dinero por motivos fiscales. Nicolas Cage. No, por eso, o sea, es una verdura importante, me parece. No, importante no, le robó demasiada plata, le robó 10 mil libras esterlinas. Esto es ¿te parece poco? 50 13 palos. 13 mil. 10 mil libras esterlinas es mucho más de pesos. $13,600. Coja un dólar y súbelo por 40%. O sea, es 4 por 4. Claro, la libra está como 4,800. ¿No? No, hombre, es 1.4 más que el dólar. No, el euro está 4,600. La libra, eso es una salvajada. No vaya por allá. Eso es. Bueno. 4,000 por 1.4, 5,600 por 10,000. Sí, 56 millones de pesos. Muy bien, Nico, muy acertado. Ah, ¿vio? Toda esta historia se dio a conocer. No, yo lo veo, yo oigo. Después de que se hablara de casi 9,000 casos, esto se le llama fraude romántico, ¿no? 9,000 casos de fraude romántico en Reino Unido el año pasado. Esto, y parece además que sería mucho más alta la cifra, sino que muchas de las personas que son estafadas de esta manera nunca hablan, no denuncian, porque les da pena. Por verdes, claro. Por verdes, exacto. Para que los juzguen, bueno, como nosotros, que los juzgamos, somos unos duros jueces, por verdes. Yo lo que no entiendo es cómo, a ver, cómo una persona me puede hacer creer a mí que es Nicolas Cage. Es absurdo. O sea, existen las videollamadas hace mucho tiempo. Claro, es que ya no estamos en cartas, ni no. Nada más te digo verdad, que me parece increíble. ¿Y qué tiene de chévere Nicolas Cage hoy en día? Exacto. Todo también barrigón y llevado. Acabar de ajustar y borracho. Exacto. Exacto. Es que se hizo pasar por... Sí, pero por Nicolas Cage. No, la mujer muy verde. Pero muy, sí, muy mujer, verde. La mujer muy verde, el tipo muy hábil y bueno, ahí... María Juliana, tú fuiste la que contaste la historia de un jugador de rugby, puede ser, en Italia, que creía que estaba saliendo con una modelo muy famosa. ¿Quién era? Como Linda Evangelista o algo así. Alessandra Ambrosio. Alessandra Ambrosio. Ah, no, perfecto. Pero ese sí era un imbécil. Alessandra Ambrosio. 15 años. Sí, una relación una como verdura. De 10 años, una cosa así. Me acuerdo. Nico, tema del día, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Para que todo el mundo pues vaya anotando sus historias. Un momento muy importante en el que estabas y lo que no debía pasar pasó. ¿Te dormiste? ¿Cuál fue? Samira, según esa sentencia, Robinho nunca en la vida volverá a salir de Brasil. Aunque sea en la frontera Brasil con Uruguay, la Interpol lo agarra. Es verdad. Es ciertísimo. Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice Ricardo, hombre? Hace rato no lo oía. Tenía que recoger a mi esposa en el hospital el día que dio a luz, a la alegría del hogar. Pero me quedé dormido en el apartamento. Cuando llegó mi suegra con las reinas, yo ya estaba borracho. Táctica para no. Que no me vaciaran. Lo mato. ¿Verdad? 5-4. Ay, me buenas tardes. No, 0-1. Es para decirles que no mencionaron al ganador del tan polémico Twitter. No, es que estoy seguro que ayer yo le dije, Nico. Sí, es que el super polémico es antes. Revíselo porque yo le dije, Nico, prepara el ganador. Y nunca le di paso al final. Es que al final estamos muy atacados. Mírelo y verá. Bueno, y no tiene nada de malo repasarlo, ¿no? Sí, no pasa nada, eso lo decimos. Exacto, ahorita, no cuando problema. Lo tenga me avisa. Sí, claro. Estuve enamorado toda mi vida de una chica. Insistí tanto que dijo que sí. Cuando fuimos al acto de sábanas, se me durmió el pitili. No. Se me quedó dormilón. Ay, hombre, qué momento. Pero 5-4. Pasa. Ahí vamos. Bueno, vamos a poner música mucho. Y vamos a ver si al final. Sí, pasa mucho. Nikito, es que ayer hubo dos tweets igual de pesados. Pero Nico, ayúdeme con los tweets de ayer, que es que tenía la duda. Y se me olvidó preguntar a Orlando, pero es que hoy hubo un voleo muy grande, hermano. Hoy yo sí les pido mucha paciencia y mucha tranquilidad como yo la tuve. Pero pues es que hoy sí fue un día muy complejo en el programa, pero aquí estamos, ¿no, Rico? Aquí, ¿no? Aquí sí. Los tengo, ¿no? Ay, pues, ¿cuál era el tema del hágale, día de hágale. Ayer? ¿Se acuerda, Esperi? El tema del yo día no me acuerdo ayer. De nada, mi. Espéreme. Ah, ya, aquí bueno, lo tengo, Esperi. No, es que ya los encontré, si quiere los decimos de una vez, mire. El tema del día de ayer, para recordar los ganadores, fue ¿cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Claro. Bueno, ganaron Willie Nelson, que dijo, hola, Chief. Pues de vez en cuando invierto uno que otro pesito en cariño no verdadero, principalmente en el moreno, masculino o femenino. Porque ustedes saben que después de Chocorramo no hay gala que valga. Saludos a los otros radioescuchas picositos como yo. De Blanco. Sí, no lo vamos a leer. ¿Sí? De Blanco dijo: lo más excéntrico fue una morral, un morral hecho con pedacitos de prepucio que le regalé a una amiga. Sí, y cuando ella necesita más espacio, lo frota y queda listo, más espacio. Y Soldado Jaime dijo, con el primer pago de la prima que recibí, me fui para Caballo Blanco a fundirme con dos damiselas. A fundirme, es que de verdad. Compré una botella de whisky y tuve la fortuna de congraciar con dos bellas damas. Ya en el acto, una salió chiviada, tenía caña y pues ya entrados en gastos. No, es que ayer fueron muy buenos. Oiga, y antier, esta semana ha sido de lujo. Pero yo sí le solicito a los oyentes, con el respeto que me merecen, que no solamente se metan en el tema sexual. Hay muchas vainas buenas en la vida, ¿verdad? Pero es que ayer era... Pero bueno, pero son intereses. Bueno, es una... Puedo recomendarle a mis amigos oyentes... Sí, una sugerencia. A los que nos debemos, que por qué no varían el repertorio, ¿verdad? De verdad, eso es todo. Pero si toca el repertorio que hay y si se niegan a variarlo... Pues, ¿qué hacemos, hermano? ¿Ah? Ya entrados en gastos, ¿qué hacemos? Ya, sí, como el tweet. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Charlie Puth y una canción que hizo con James Taylor en su álbum Voice Notes del 2018. Esto se llama Change. Bueno, yo creo que vamos a ir con un viajecito a las estrellas. Espero que lo hayan dividido. No sé si ya separaron el viaje a las estrellas y el viaje al fondo del mar, Cristian. Presenta, por favor, el viaje a las estrellas, que tengo una nota interesante. Yo le pido favor a los oyentes y a la audiencia, y sobre todo a la mesa de trabajo, que le pongan mucha atención a esta nota. Los que están y no están en estudio. Muchas gracias. Viaje. Los que están y no están conectados. Muchas gracias. Tranquilo. En los originales. Estoy tranquilo, yo no he hecho nada hoy. Estoy súper bien, espere. Oiga, Nico, una pregunta. ¿El Barça Cuénteme. Sigue jugando ahorita? El Barça iba perdiendo hasta donde yo vi 2-1. No, voy en 3-2. 3-2. Perdiendo el Barça, pero dice acá 105 minutos más 2. Eso fue porque se fueron a suplementario. Yo vi hasta el 90, iba 2-1 ganando. O sea, están el Athletic jugando. Bilbao empató. Sí, están jugando. Va a 120 porque se fueron a suplementario. Seguramente empataron en los 90, quedaron 2-2. Porque el Real Madrid con su leche de siempre ganó 2-1 en el complementario, ¿no? Sí, al Elche le ganaron también en tiempo extra con una decisión muy polémica. Le anularon un gol al Elche bien singular, la verdad. El árbitro flojo, pero el Elche se durmió también. Bueno, el abanderado vuelve a casa después de un viaje de varios siglos. Ha celebrado el gobierno neerlandés, el gobierno de Países Bajos, Holanda, como lo quieran llamar, tras conseguir el apoyo del Senado para adquirir la obra de Rembrandt a la familia Rothschild. O sea, le compró el país a la familia Rothschild un cuadro de Rembrandt. Actualmente se encuentra en París, pero antes de regresar a los Países Bajos, hará una escala en varios países fiscales, paraísos fiscales en el Caribe y el Pacífico. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué este cuadro pasa por paraísos fiscales? El dato ha salido a la luz durante el debate parlamentario celebrado esta semana en La Haya. Aunque ambas cámaras han dado finalmente luz verde a la adquisición, el hecho de que vaya a materializarse a través de un paraíso fiscal, porque el propietario de la obra es un fideicomiso situado en las Islas Cook, ¿qué? Y a su vez tiene su sede en San Vicente y las Granadinas, o sea, un paraíso fiscal. ¿Qué opinan? Perdón. Pero entonces no entiendo cómo es la vuelta ahí. Sí, yo tampoco. Es que tiene que ir el cuadro al paraíso fiscal, lo tienen que ver y decir, bueno, listo, y lo vende. El tipo, o sea, no lo tiene, puede que mandar. Volver allá y después de volver. No, tienen que volver y mandarlo para Holanda. Entonces todo el mundo dice, ¿qué es esta vagamundería? ¿Le gusta la palabra vagamundería? O sea, porque la transacción se hace en un paraíso fiscal, digamos. No, porque el dueño del cuadro es un fideicomiso que está en un paraíso fiscal. Okay. No sé si lo tienen que ver o algo. Pero la plata sale de un paraíso fiscal. Exacto, estamos de acuerdo. Es decir, no la plata sale. No, Holanda tiene que mandar plata a las Islas Granadinas en el Caribe. Al paraíso fiscal, claro. A un paraíso fiscal. Y usted sabe que eso es delicadísimo en Europa. Claro, porque es plata. ¡Cocosete! Perdón, mire. Es plata del Estado, ¿no? Sí, pero va a un paraíso fiscal. Por eso, ¿y qué hace plata del Estado en un paraíso fiscal? No, el cuadro, imagínate, es divino. Yo lo veo. Es un cuadro bellísimo que se llama El Abanderado. Ustedes saben que Rembrandt fue el maestro del color. Y hay un espectacular museo de Rembrandt en Ámsterdam. Yo creo que es el mejor museo del mundo de Rembrandt. Entonces los tipos dicen, bueno, y ahora queremos este cuadro para confirmar la vaina. Lo que me pareció muy curioso de toda esta nota es quién paga el cuadro. ¿Quién lo paga? Ya voy, mi amor. A ver. Es que tienes mucho afán. El gobierno paga el 75% y el museo paga el 25%. El museo se llama el Rijksmuseum. Perdón, es que yo no hablo holandés. Es que eso voy. Es plata estatal metida en un paraíso fiscal, digamos. Exactamente. Es que ya es el rollo de eso. No, pero lo van a comprar. Ahí sí les importa 5. ¿Que a dónde llega? Pues llega a un fideicomiso que se llama Barry White Enterprises. ¿Y dónde queda? En una isla, las Granadinas son británicas, en un paraíso fiscal de las Islas Británicas. ¿Saben que las islas del Caribe, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes, Británicas son paraísos fiscales? Y esos son considerados en Europa paraísos fiscales. Como Panamá es considerado en Europa un paraíso fiscal. Paraíso fiscal, exacto. Pero en Estados Unidos no, y en Colombia tampoco Panamá. Exactamente, de acuerdo. Pero claro, ¿cuánto van a pagar por el cuadro, por favor? 20 segundos, musiquita. ¡Oh, no! De la cortinita. Yo no lo tengo aquí listo en el... ¡Calma! No, para. Pregunta, es solo la música. ¿Cuánto van a pagar por el cuadro de Rembrandt? Música, por favor. No hay que escribir un coso. Si no lo tienen listo, pierden 20 segundos. Ya, listo, ya, y yo mandé una cifra, no sé. Eso. En euros, por favor. ¿Y Mónica no está concursando? ¿No está concursando? Está invitada a concursar. Menos dos para a Mónica. Menos dos para Mónica Martínez. Contestó muy tarde. En los originales. No, pero si uno no puede contestar los 20 segundos. No, es exacto. Oiga, minutico, cuando yo tire el arepazo, tienen que saber la vuelta. Yo no voy a hacer presentación siempre. Está muy cansado. Pero es la primera vez que no haces presentación. No, lo he hecho varias veces. Les dije que pusieran mucha atención a la nota. No voy a discutir. No voy a hacerlo. No, digo, es porque a veces, por ejemplo, en WhatsApp para encontrar su nombre y tal, eso no se demora. Póngale que sea ahí. Pero es que para poner una cifra, ya la tenía clara. Orlando Rivera, 120. María Juliana, 200. Y Nicolás Samper, 75. Chapó para María Juliana Correa, simple. Bueno, en los originales, chapó. Oígame. Ante los logros, que son. Es que les tengo un cuento muy bueno. Hay que quitarse el sombrero. La respuesta es 175 millones de euros. Siempre es un cuadro fino, Ala. Un billetico. Es que tengo un cuento muy bueno, pero pues. No, el cuento muy bueno es que me he dado cuenta que la gente cuando lee en internet, hoy voy a tener mucho cuidado con el internet, pues porque tengo dos. Bueno, tengo cuatro personajes expertos en eso y los ojos no los miran, ¿no? Ah, no. Pero sobre todo tengo dos. Entonces hoy voy a tener mucho cuidado con el tema del internet, porque es pedirle peras al olmo es imposible, ¿usted me entiende? Sí, no. Trate es tan fácil. De no verlo, pero para saber que eso va a pasar. Entonces me he dado cuenta de una cosa por la cual yo estoy jugando a lo mismo. Les quería contar del día 11, del 11 para acá. Uh-huh. Yo me he dado cuenta que la gente que mira internet, y eso ha sido muy popular, la gente echa un poquitico menos para no ser capturada en su fechoría, ¿no? Claro, digamos. Entonces, que es el crimen perfecto. La respuesta dice es, el crimen perfecto, la respuesta, exacto, es 10, ponen 9.75. Con esos personajes, y a raíz de que muchas personas no conocen bien la información, porque son informaciones inexactas, que dicen aproximadamente, ¿ustedes me entienden? Hay unas que dicen aproximadamente. Sí. Yo al que me tira así, le subo un poco yo, me invento para arriba o para abajo, o sea, para que no se gane el más uno, para que se gane el punto normal. O sea, me volví, claro, igual de mañoso. No voy a permitir eso. Decir, claro, ya usted encontró también como un antídoto a esa estrategia. Claro, y no tienen cómo probar. Pero ¿y tú cómo vas a saber quién mira el internet y no? Es que se nota. O sea, hace poquito hubo un ejemplo, pero muy bravo de esa vaina. Y mi única solución fue subirle a la respuesta. No decir lo que era, porque si hubiera sido la respuesta exacta que puso la persona, que se ha hecho un poquito, pero claro, yo revisé que dicen el dato es tanto, pero no es un dato exacto, sino se calcula, ¿no? Yo le subo ahí para que solamente se gane en el punto normal. Claro, es como un aproximado. Sí, no, pero ese aproximadito que les da más uno, no, hermano, ese no, yo estoy igual de mañoso. ¿Qué opinas? Sí. No, pero me parece perfecto, porque es que. Pero es que la gente tiene que encontrar estrategias debe ser ante la corrupción. Sí. Es que hay que ser expulsados del programa. Usted ha sido muy. Le han cuestionado mucho, sobre todo Mónica, su paso por el internet. Yo me rehúso a creer que usted mire esa vaina. Pues hombre. Que lleva muchos años para. El ladrón, para mancharse. Pero es que. El ladrón. ¿Por qué te rehúsa solo a saber de él? Por su condición. No, yo los demás tengo muchas dudas de todos. Ay, no, los del colmo. No, de todos. Y este hombre, pues me le están poniendo dudas porque lo quieren manchar. Ahora, yo creo que Nicolás se mancha con un robo a un banco, una vaina seria. Pero exacto, en un arepazo hecho un arepazo, creo. No. Exacto. ¿Cómo va el arepazo, María Juliana? El arepazo vacío. Buenísimo. Mónica tiene menos 17 puntos. Oiga los stops de María Juliana, igual a María Clara, Laura, ¿no? No, pero entonces uno habla y se queda callada 6 segundos. Pero claro, se queda callada 6 segundos. Yo paro para que tú puedas terminar la idea. Apenas uno se calle, de una. A ver. Bueno, Moni tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 10, Orly tiene menos 2 y Nicolás tiene 4 puntos. Nico, vamos bien, hermano, pero acuérdense. No, por eso. Si me juegan mal, yo juego mal. Bueno, y así, no pueden probármelo. Que no, pero no, o sea, no puedo cambiar la fecha de un nacimiento, ¿me explico? No, obvio. No puedo cambiar la edad de una persona, pero sí puedo cambiar algunas cositas que no hay forma de... Sí, de cotejarlas. Y me pasó hace poquito y dijo, pero es que esto es mucho descaro. Error del 2%. Le metí 10% más y ya. Claro, ¿y qué? ¿Y quién va a decir? ¿Y qué pasó? No, pero es que no lo pueden comprobar. Entonces, usted sabe que muchas fuentes son distintas también, ¿no? Sí, obvio. Ustedes muchas tienen un veces, dato, yo tengo un dato. Exacto, ¿sí o no? Pasaban arepasos que, ¿se acuerda que los hemos puesto incluso en discusión? Porque uno vio... Exacto, una, pero siempre yo siempre digo, es que vea, sabe que la única fuente que vale es la esta. Mía. Claro. No, no la mía, la fuente. Pero entonces ya, pues, yo cambio la fuente. O sea, el que es que... El ladrón. Corrupto. Su condición. Despegamos, por favor. Muy bien, Nico. Menos mal me apoyaron. Muchas gracias. A ver, vámonos con música, Emilio, antes de hacer el primer stop de la noche, en un día que les agradezco mucho que salgamos al aire así como si nada. ¿De acuerdo o no? De acuerdo. Ah, de acuerdo, sí. Vamos a continuar ahora con Mario Biondi de Italia y un tema que hizo con la banda Incognito en su nuevo álbum Dare. Esto se llama Love, Love, Love. Bueno, antes que nada, pues quería comentarle pues a la mesa que esa práctica que he utilizado 2 o 3 veces y es defenderme ante lo que dice Nico, lo corrupto. Sí, claro. Pues a Nico jamás le aplicaría esa norma porque le creo. ¿Tu opinión, María Juliana? Bueno. No, pues no, yo no me esperaba una aclaración diferente. Qué pena con ustedes, pero es un tema que me gusta, es como ver. ¿Por qué no, o sea, un ¿por qué no lo declaramos de una vez ganador vitalicio del arepazo? ¿Por qué? A mí me da pena el tipo si lo ha ganado justo. Con sangre, sudor y lágrimas. Por eso. O sea, el tipo no es que. Vez. O sea, el tipo se lo ha ganado justo. Lo que pasa es que, pues, ustedes se ponen nerviosos con él, yo no sé, pero el tipo no es tan bueno. Ante tanta. El problema es que ustedes sienten calle. Que tiene mucho respaldo de parte mía. Pues, ¿y será que puede no? O no. Puede ser o puede no ser cierto. De pronto es un mito urbano, yo creo. Bueno, un gran plan es ese. Como un gran plan, sentarme a esperar. Y ese es para mí un gran plan. Sentarme a esperar. Sí. Porque va a pasar. ¿Qué? Que lleven al Senado a Trump y a los hijos. Es lo único que yo quiero. Es muy posible. ¿Por lo del Capitolio? Es muy posible que no le pase nada porque... El que decide eso es el Estado. No, porque es que, mira, él ha sido muy áspero con todo el mundo y todo, y se le enfrentó a la fiscal de Nueva York, una señora de color, Letitia James, que pues no se aguantó los insultos y todo, y dijo, sacó un informe de 160 páginas donde dice que Trump infló el valor de sus propiedades de su grupo para obtener préstamos, prestamistas, inversores, compañías aseguradoras y beneficios de impuestos. Y el fraude no es suave, va del 2004 al 2020, o sea los últimos 4 años cuando era presidente. El emporio los últimos años lo manejó su hijo Donald Trump Jr. y lo único. Y esto, pues ustedes saben el problema del New York Times y el Washington Post contra Trump, o sea, son enemigos muy bravos. Declarados. Y sacaron el artículo completo y ya ese cuento que es casa de brujas por políticos y no. No se sabe si ese man va a ir a la cárcel, ni mucho menos, pero lo único que sí se sabe es que lo van a interrogar en el Senado a Trump, a sus hijos Ivanka y Donald Jr. como parte del proceso, porque ya lo pidió la fiscal y dijo, me da pena con ustedes, pero este señor tiene que ir a dar cuentas. Y los dos hijos. A mí sí me gustaría que él fuera al Senado, porque yo creo que le pegan una molida. Ah, no, no, no, lo vuelven ropita de trabajo. No, pero él es muy hábil con la palabra. Lo que pasa es que repite lo mismo. Y sí, como es el rey de las mentiras, más argumentos. 50, lo que pasa es que ya no le comen mentiras. Entonces ya lo tienen como cercado. Pero lo que dicen es que la decisión es del Estado de si el hombre lo enjuician o no. Que creen que es muy poco probable que enjuicien a Trump. Pero solamente que el tipo, ¿cuántas veces no fue al Senado? Lo citaron 500 veces, Nico, María Juliana. Por eso. Nunca fue. No, porque jamás. Siempre ha hecho esta lo vez corrió mucho a la fiscal y la fiscal ya se fue, pero duro para arriba. Entonces yo espero el momento para verlo en directo. Y sigue hablando cosas. Bueno. Así vamos con esta cosa, ¿ok? Entonces, por mi lado, eso es un plan. Ese es tu gran plan. María Juliana, ¿qué plan tienes tú que nos quieras recomendar? Chévere, chévere, como dice. Pues no tanto recomendarlo, bueno, porque está difícil. Déjeme. Pero es un planazo y es darle la vuelta al mundo en solitario. Lo acabo de lograr una chica de 19 años. Ella se llama Sarah Rutherford y despegó en agosto del año pasado. Aterrizó hoy, recorrió 52 mil kilómetros, 41 países y batió dos récord Guinness. El primero en ser la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario, lo había hecho Shaesta Wise cuando tenía 30 años en el 2017, y el segundo, la primera en hacerlo en un ultraliviano. Ah, no, es que yo sí quisiera hacer ese plan inclusive solo, pero pues cogiendo aviones y entrando a las ciudades, pero en un ultraliviano. ¿Quién pide ese plan? No, es un planazo, es una niña, es muy chiquita, 19 años, pues mira que cuando despegó en una... Pues se nota porque es de un verdor, eso no disfruta, no. O sea, fue por los récords, pero no fue por disfrutar los países. Pues mira que ella cuando salió en agosto pensó que se iba a demorar 3 meses y se demoró más de 6 meses, sí. Bueno, casi 6 meses. ¿Por qué? Pues tuvo varios problemas. Por ejemplo, en Alaska, en Rusia, tuvo problemas con las visas y problemas por climáticos. Le pasó de todo. Dice que cuando estaba volando sobre Siberia estaba absolutamente congelada, que estaba haciendo menos 35 grados en el piso, en el suelo. ¿Para qué va por allá? Millones de cosas le pudieron haber pasado, claro, pero no le pasó nada. Para presidiarios. Sí, es no, que de verdad, ¿para qué si uno está rico? Planzazo, una tesa. Está rico acá. Es uno rico increíble. Aquí, qué vuelta, nada. Estoy rico aquí. Increíble esta mujer, muy tesa. No, a mí sí me gustaría dar la vuelta al mundo. Pero una dura. Pero en avión. Y en primera clase. No, no creo que el dinero es muy costoso. No, tranquilongo, haciendo unos países ahí. Sobre todo los que uno no conoce. ¿Para qué va a ir a lo que ya conoce? Bueno, Nico, un gran plan. Mire, un buen plan y es la lectura. Piedad Bonet, una gran escritora colombiana, publica su nueva novela, que se llama, es un muy buen libro, se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? El libro habla de un hogar que se empieza a destruir. Pero todo esto está obviamente contextualizado en momentos de protesta social, en otro tipo de ingredientes que pone la autora dentro del texto, que es muy bueno para quien haya leído a Piedad Bonet, ya sea sus columnas que hace regularmente en los diarios nacionales, y también para el que haya leído uno de los libros, yo creo que más sobrecogedores que uno puede haber tomado en sus manos, que es el del suicidio de su hijo, ¿no? Que se llama Lo que no tiene nombre. Le recomiendo mucho, porque lo empecé a leer y es un muy buen libro. Se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? La primera frase del libro es muy buena. A veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que una casa se desmorone. Ahí arranca la historia que plantea Piedad Bonet. ¿Usted sabía, Nico, que Piedad fue profesora en mi colegio? ¿Sí? Sí, fue profesora en mi colegio y mi colegio todos los años hace un congreso de literatura que es como de diferentes exposiciones y cosas celebrando diferentes autores. Y eso se lo inventó ella, y ella, incluso después de haberse ido del colegio, ella volvía como autora invitada siempre. Muy buena escritora, una escritora extraordinaria. Bueno, ya volvemos con un buen plan, pero antes hablemos un poquito o compartamos Buchanan's. Bueno, pues un gran plan es que he visto que los conciertos de Emilio han tenido buena acogida. Y pues Emilio, no, pues te felicito porque están chéveres, lo vi ayer. Y me gustó, te iba a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hay hoy? Creo que tienes un adelanto. Tengo un adelanto, sí, pues tengo un concierto tremendo de Earth, Wind and Fire en una discoteca que ya no existe en Tokio, que se llamaba Belfarre. Este para mí es uno de los mejores conciertos que se han grabado en la historia. Tiene la particularidad de que casi no hay pausas entre canciones. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. De hecho, esta mañana... ¿Pausas hay en el concierto de hoy? ¿Perdón? ¿Cuántas pausas hay en tu programa hablando de música? No, creo que hay máximo dos o tres. A veces intervengo en algunas intros de las canciones, pero realmente el concierto es como un gran medley, se podría considerar así. Es estupendo. Esta canción, sí, es un concierto tremendo que de hecho en mi opinión es un concierto subvalorado de Earth, Wind and Fire, porque pues lo hicieron ya más adelante, después de los 70 y los 80, que fue su época de éxito, lo hicieron en los 90. Y de hecho, pues también tenemos como... adelanto, fuera de la canción, tenemos un saludo especial que hizo Philip Bailey en su momento de los originales, para los originales. Philip Bailey, que hoy en día es el líder de Earth, Wind and Fire, banda fundada por Maurice White, que en paz descanse. Y aquí está Fantasy con Earth, Wind and Fire. En los originales... viaje al fondo del mar. No, es que el tema histriónico de Nicolás es tremendo. No. ¿Cómo es? No, es que eso toca con un vaso de agua para poder hacer bien verdaderas. Es que no lo puedo hacer así. Yo lo hice con tema un vaso de agua. Nicolás, por favor, antes de hablar del viaje al fondo del mar. Claro, mire, el tema del día, un momento muy importante en el que estabas y lo que no debía pasar, pasó. ¿Te dormiste? ¿Cuál fue? Acierta Samper con semejante recomendación. Piedad habla desde el alma, utiliza las palabras donde son, sabe elegir las historias. Es una escritora necesaria. Muy necesaria. John Torres dice, el dólar 3.980, el Dow Jones vuelve y baja 313 puntos, el Nasdaq 186, baja el Standard & Poor's. No, pero esto es del 20 de enero, y está, así está bien. El oro 10, listo, el Brent 87. Mac. En el 98 fue la final del torneo Olaya Herrera, siempre jugué con DLB. Ese día desayuné de chocolate y calentado, me sentí mal en el minuto 60. Íbamos 2-2, llegó un tiro libre, me puse en la barrera, me golpeé el balón y quedé tirado en un lago putrefacto y sin honra. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. ¿Cómo se clava un chocolate y un... no, antes de jugar un partido de fútbol? Es una locura. Me gustaría ver a Nico enfrentado en el arepazo a Trotter. Siempre ganaba, pero la diferencia es que... era que era vivo. No, tan... no, hombre, 0-1. Matt Frank, a petición del director, temas distintos. Nos metimos a un torneo de paintball con unos amigos y frente a unos profesionales pros, jugadores de toda la semana, salimos campeones. Supuestamente íbamos de relleno. Salimos campeones. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Un día inhalé el aroma a sándalo de las botas chinas, quedándome dormido. Horas después desperté al lado de un mulato desorbitado. ¿Cómo? Y llevé del bulto en ese dramático momento. ¡Nota, Nico! 5-8. Por eso, es que Nico solo le pone notas buenas a los que acuden al tema. Claro, y por eso es que ellos recurren siempre a ese recurso. No, yo he puesto buenas notas a tweets que no. Hola, mis amigos. No, ahorita el señor. Sí, hola, mis amigos antiriginales. Qué pena. Pasé la vergüenza del mundo en un velorio. El abuelo de una amiga se murió y la abuelita estaba llorando sobre el ataúd. Y se le cayó la caja de dientes y no. Yo me toté de la risa incontenible. Mi ex amiga me odia. 5-8. Este es un gran tuit. Cuando era muy joven tenía una perrita con la que jugaba mucho. Un día estaba jugando con un casete de música, el cual la perrita comenzó a comerse la cinta. Lo que pareció gracioso y lo dejé pasar al día siguiente. Había una reunión familiar y había muchos invitados. En lo mejor de la reunión aparece de la nada la majestuosa mascota con la cinta saliendo de su hocico. Anastasio. No. Enredándose con los invitados mientras todo huía. Para no ser embarrados de Nutella. Bueno, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Hilder Vázquez, es que era muy largo y lo escribí, lo mandó escrito. Sí, ¿qué puso? Escuchar fielmente los originales y de repente pensar que Mónica no nos hace falta. Manuel Peña, nota, Nico. Pasa. No, un mentolatum que me llegó así de la nada. Nota, Nico. Vamos a ver 5-8. Bueno, durante este. Espérate la nota, María Juliana. Lo que pasa es que ya está como congraciándose contigo. Durante la inducción a un nuevo empleo me ganó el sueño durante la intervención de la gerente. Ese trabajo no era para mí. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 0-1. Eso, es que no es para más. Listo, ahora sí. Vi al fondo del mar. Este es un tema que ha sido muy discutido por mí. A ver. En el programa. Y es la teoría de que uno no va a hacer cosas peligrosas. Siempre he pensado lo mismo. Nada, de acuerdo. Que el parapente, que el ultraliviano, que bucear, que tirarse en paracaídas, que subir al Everest, pero ¿para qué? ¿Para qué si uno está rico acá? Y es lo que acaba de pasar con Gaspard Ulier, estrella del cine francés, 37 años, y se hizo conocer porque participó en las películas Saint Laurent y en Hannibal, El origen del mal. Pues este muchacho se puso a esquiar y se estrelló de frente contra otro esquiador. Le dio un trauma cerebral y se murió. Mi pregunta es, ¿el esquí? ¿Para qué esquiar? Les voy a dar tres ejemplos que me acabo de acordar. Sonny Bobo. ¿Qué necesidad? La señora Miranda Richardson, la esposa de Liam Neeson y Michael Schumacher. Y hay como 600 casos de muertes y de gente que queda mal por el esquiar. Es muy peligroso. Esquiar en la nieve. Muchos de gente que se salva de milagro, o sea, que se fracturaron todo y se salvaron de milagro en momentos así. Y generalmente lo que pasa es que Miranda Richardson se pegó y siguió con el marido y se besaron y se amaron y todo, y al otro día empezó con un dolor de cabeza y se murió. Michael sí se pegó con una piedra y ahí quedó de una vez listo, brother. El problema es que Schumacher sigue vivo, eso es un boy, eso es lo peor. Claro, ese, ¿no?, es el lío, sí. Ese es un, es a mí un eso me parece. Es mejor morirse. Caer a la lona de uno. Sí, de acuerdo. El esposo de Cher también. Hay muchos casos de accidentes de esquí. Claro. Mire, hay un millón de casos. Entonces yo sí les recomiendo, pues. No hagan eso. Hombre, si estamos ricos aquí. Exacto, es que ¿para qué si uno está aquí bien? ¿Para qué se pone a hacer esas cosas? Yo no soy la más arriesgada, pero sí me... O sea, por ejemplo, de paracaídas bungee jump. Bungee jumping no he hecho, no. Pero sí me he tirado de un avión en paracaídas. No, qué jartera. Uy, qué jartera. ¿Y rico? ¿Rico, Ala? Y esquiar me gustaría, ¿sabes? Uy, qué jartera. Uy, qué garra. Es que esto es que... Estos esquían a gran velocidad, uno esquía en una... Ah, claro, una, yo, exacto. En una pista sí. Plana, Nico, ¿sí o no? Sí, no, exacto. Pues ahí a usted no le pasa nada, máximo, pues, María Juliana, pues puede hacer un mal movimiento y le duelen cosas, pero máximo un porrazo ahí eso. Ya. No, ay, no, monto no, en bicicleta, y montar en bicicleta en Bogotá es un deporte extremo. Uy, es más creando. Extremo que botarse de paracaídas. Eso es peor, sí. Eso es peor que el esquí, montar en bicicleta en Bogotá. Total. Circuito en un conjunto cerrado, das vueltas por el parque. Eso, no. En el garaje. Rico, exacto. Rico, no. Rico, sí. Rico. Ahí no se arriesga. Perfecto. Y eres socia de un club, coges en el club y das vueltas por todos lados. Eso, por la raqueta y da vueltas. Pero eso, arrancar a patios. Ay, no, hay que dejarte. A mí me gusta subir patios, pero les digo que más de una vez me he visto. ¿Colgada? Atropellada. A veces, que ¿para qué? Es que los hombres te buscan por tus tu exuberante belleza. Te sientes atropellada por esa mano de piropos. ¿No, tú has estado en peligro de que alguien te atropelle en serio? Es que es peligrosa esa subida. Sí, me han pasado, sobre todo mulas, que cuando suben por patios, eso no les importa que uno esté ahí montando en bicicleta, no. Pasan a uno pegadito. Y una vez me pasó en el Alto del Vino, o bajando del Alto del Vino más bien, venía en una recta y pasó una mula muy rápido. Y sentí, yo no sé cómo se llama ese fenómeno la físico. La succión. Como que, sí. Es peligrosísimo. Sí, casi me muero del susto, sí. Claro, no, es que eso es... pasó muy rápido la mula y como que me chupó. Claro, se crea como un túnel de succión entre las llantas de la mula... Y el lugar donde va el vagón, digamos, el truck. Exacto, del, exacto. Ahí se crea un puente de succión que es peligrosísimo si uno va muy cerca y se lo traga uno ese puente de succión, es peligrosísimo. Pero iban en la misma dirección, claro, no en vía contraria. Íbamos en la misma dirección y yo iba en la berma, claro. Pero ellos, o sea, y es, no, lo que pasa es que ahí sí, eso sí tiene razón, Nicolás. No se movió un poquitico. Muy complicado. Sí, porque es incontrolable, sí, es peligroso, para todos. Es peligroso, es peligroso. Nada menos ahorita estaba leyendo. Es incontrolable. ¿Me entiendes? Para él es incontrolable. No, pero exacto. El tipo pasa, bueno, él se puede y abrir un poquito. A María Juliana y se mete ojo las llantas y se vuelve pedazos. Y él pasa y siente que pasó por encima de un bulto. Y se baja y está el pequeño cuerpo inerte de María Juliana. Terrible, no, eso es terrible, terrible. Nada menos ahorita estaba viendo que Egan está, ellos están, el equipo está entrenando en Colombia. Y en un entrenamiento en estos días casi lo arrolla un carro, como le pasó a Nairo Quintana el año pasado. Exacto, que un carro casi se lo lleva, sí. Sí, y esto se supone que van con todas pues las precauciones, con equipo, exacto. Con combo. Imagínate uno solito. Y corren riesgo, ahora uno solo, imagínense eso, yo por eso no soy tan amigo. Solito e inexperto. Exacto. Pero bueno. Sí, no, yo por eso sí les recomiendo que no hagan esas cosas. ¿A qué? Bueno, Emilio, how about some music tonight? Claro que sí, vamos a continuar ahora con esta canción que fue hecha en el 2018 por un grupo que, bueno, su abreviación es MGMT, pero el nombre real es Management. Esto se llama She Works Out Too Much. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, cortesía de Orlando Rivera y Emilio Sánchez. Y aquí vamos con los de hoy. En un día como hoy nació Federico Fellini en 1920, murió en el 93. Tristemente, esas historias de amor de que su musa se murió un tiempito antes y el hombre murió de pena de amor. Fellini es el grande del cine italiano, creo que se ganó 3 premios Oscar a la categoría de Foreign Film, lengua extranjera. Ajá. Omar Rayo nació en el 28, el viejo murió en el 2010. Esto está vivo, Buzz Aldrin. Me encanta Aldrin. Ah. Está loco. está loco. No, pero déjelo, pues, el hombre está ahí tranquilo. Nació en 1930, tiene 92 años. Está cucho, ¿no? David Lynch, un director brillantísimo. Les recomiendo una película que no la ha visto, que se llama Mulholland Drive. Es una obra maestra. Lo que pasa es que él no se entiende ni él, pero... Es bien difícil de entender. Sí, sí. Mulholland Drive. Elephant Man no era de él. Elephant Man no era de David Lynch. ¿David Lynch? Sí. Esa es la que es con... Sí, es con... Sí, pero es una película en blanco y negro muy densa. Y hay otra que se llama... ¿cómo se llama la de Laurie? ¿Cómo se llama? Blue Velvet, ¿no? Blue Velvet es la canción. Claro, esa es de él. Wild at Heart con Nicolas Cage, Nicky Cage, Twin Peaks es de él. Pero yo le recomiendo Mulholland Drive. Es una de las escenas eróticas entre mujeres más bella que he visto en toda mi vida. Y es con Naomi Watts y otro mujerón. Y se lleva a cabo en la famosa calle Mulholland Drive en Hollywood, ¿no? En las montañas de Hollywood. Y la película, pues al final, a uno cuando compra, después salió el DVD y le dan 10 claves para entenderla. Eso no se entiende nada. No, qué camello. Qué arte. Estamos ricos a caola. Sí, ¿para qué? Es que ¿para qué? Hombre, en un día como hoy nació Etta James, una cantante muy famosa de jazz. Ella murió en el 2012. ¿Qué queremos poner o qué quieres decir? Sobre Ir James. Bueno, pues esta grabación se considera una de las mejores grabaciones que se han hecho en la historia. Y es una grabación que ella hizo de un standard, un clásico de Harry Warren, del Great American Songbook. Y en mi opinión, nadie canta esta canción como ella. Es inigualable. Aquí está At Last. En un día como hoy, por ejemplo, también nació Jeffrey Epstein. Pues no es un gran nacimiento. No. Este hombre que violó tantas muchachas y que se convocó con amigos para hacerlo, falleció. Se suicidó, es lo que dicen, en 2019. Lorenzo Lamas. Hombre, ¿cuál era la película de Lorenzo? El Renegado. Claro. Nació en el 58. Garrincha murió. No me digas. En el 83. Claro. Vivió 50 años Garrincha. ¿Por qué murió tan joven Garrincha? Cirrosis. Murió Garrincha, que estaba, pues, obviamente adicto al alcohol de manera increíble. Tuvo una carrera prolífica en sus comienzos. Un hombre que además fue tildado de tener un coeficiente intelectual mucho menor al del resto del mundo, pero que fue gran figura con Brasil en los mundiales del 58 y el 62, mundiales que ganó Brasil gracias a la magia de Garrincha. Jugó aquí, 1900... en el Junior, un partido. ¡Qué bueno! 1971. Pues no es lo más grande, pero Gary Barlow, lo pasábamos en la FM cuando comenzó. ¿Recuerdas la canción que pusimos de Gary Barlow? Del grupo sí, Take That como bastante. Solista, Emilio. Sí, él sonó bastante. Él era de Take That, que fue el grupo de donde salió Robbie Williams también. Y este fue uno de sus éxitos, Love Won't Wait. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es muy sencilla, no acepto preguntas de ser posible. Y la respuesta debe ser entregada en 20 segundos. Ok. Son dos preguntas en una sola, un solo arepón. Sí. Y pues vamos a poner dos fechas. Ok. 20 de enero del año 2021. Esa es la primera respuesta. Y 20 de enero del año 2022. Necesito que me escriban unos porcentajes, que es el porcentaje de aceptación de Joe Biden el 20 de enero del año pasado y el de hoy en Estados Unidos. Dos porcentajes. El primero, voy a leerlo como si fuera el año pasado y el segundo este año. Mucha suerte a todos. Orlando Rivera dice que en el 2021 Biden tenía el 38% y que hoy Biden tiene el 48%. Nicolás Samper, en el 2021 dice que el 41%. Y en el 22, 29. Está mal, pero por lo menos la tendencia es, él va a la baja profundamente. Sí. No como dice Orlando, que va hacia arriba. Él le está yendo muy mal. Hoy le tocó salir a aclarar el tema de que si Rusia invadía a Ucrania, la iba a pagar, porque la gente pensó que es que la iba a pagar sin invadir. O sea, le tocó aclarar de qué se trataba. Es que está muy cucho. Sí, está muy cucho. Mónica, en 2021 70% y en 2022 52%. Y María Juliana Correa, en el 2021 75% y en el 2022 50%. Desafortunadamente, pues sí tienen todos la tendencia, pero están un poquito lejos de las cifras para poderles dar una nota. Pero el que sí lo hizo mal. Y muy mal, pero no más, pero no tan mal, no sé cómo explicarlo. Fue Orlando Rivera que cambió la tendencia. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Creo que es tiempo de despegar, mi querido Cristian. Menos uno para Orlando, los demás cero puntos. La respuesta correcta y la cifra de hoy era distinta a la que existía ayer. Hoy la actualizó un poll de CNN y la confirmó el New York Times. El año pasado, el 20 de enero, tenía el 62% de aceptación. Hoy tiene el 41%. Ay, pero ¿por qué haces así como un gato triste, tranquilo? ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así, Mónica tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 10, Orly tiene menos 3 y Nico tiene 4 puntos. ¿Qué se siente, Nico? Sostenidito. Un día de más en la oficina. De llevar 7 puntos al segundo y de llevarle 21 puntos al colero. Para mí es un día más en la oficina. A María Juliana, 14 puntos. ¿Qué? ¿Para usted qué? De un día más en la oficina, pues, o sea. Rico, ¿no? A la rico, rico. ¡A ¿no? rico! Bueno, pues yo creo que Emilio pone un poquito de música, que estuvimos un poquito tarde en el despegue. Ponte así una cosita. Yo creo que alcanza, ¿no, Jonathan? ¿No? Porque la gente está despegada, ¿no, Cristian? Sí se puede, ¿no? Listo, pongamos musiquita, Emilio. Listo, vamos a continuar con un cover de un clásico de Beyoncé, de Crazy in Love. Esta versión es parte de la película The Great Gatsby de Baz Luhrmann, basada en la novela de F. Scott Fitzgerald. Y aquí está Emily Sandé con Crazy in Love. En los originales, Los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Vamos con abajo, por supuesto, porque esta mañana... ¿Qué pasó? Es que imagínate que esta mañana hubo una rueda de prensa en donde se presentó un informe en Alemania. ¿Sí? En donde se hablaba de los abusos cometidos por sacerdotes en las arquidiócesis de Múnich y de Freising, en Alemania. Esto es un periodo que va desde el año 1945 hasta el 2019. El asunto, o digamos la expectativa, no solamente por obvio que ocurrieran estos hechos, era que Ratzinger, Joseph Ratzinger, quien fuera papa antes de Francisco, fue arzobispo en algún momento de Múnich. Entonces estaban hablando a ver qué había pasado. Bueno, pues cuando empezaron a dar los detalles... uno de los abogados pues, que adelanta la investigación sobre este tema de abusos cometidos por prelados dijo que Joseph Ratzinger durante su mandato hizo como caso omiso a muchas advertencias porque no hubo sanciones frente a sacerdotes de los que se conocieron casos de abusos. Además, estos curas permanecieron pues en la arquidiócesis y demás sin recibir ninguna clase de sanción ni mucho menos. El asunto es que el Papa Francisco ha llevado a cabo desde su lugar una especie de investigación o de investigaciones, una serie de investigaciones en donde quiere limpiar un poco lo que ha ocurrido con la Iglesia durante muchos años, donde algunos de sus representantes han quedado involucrados en eso. Aquí en Colombia hay un periodista que ha hecho varias denuncias, de hecho ha sacado dos libros al respecto, y es Juan Pablo Barrientos, que se ha dedicado un poco a revelar estos escándalos y estas aberraciones por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica frente a personas que estaban en estado de indefensión y que fueron abusadas. Abajo, por supuesto. ¿Tú qué tienes, sí, María Juliana? ¿Arriba o abajo? Este muy abajo. Nico, eso está en el subsuelo. Eso está abajo también. A ver. Y es que ayer un avión que iba de Miami a Londres tuvo que desviar su recorrido, mejor dicho, tuvo que abortar la misión de llegar a Londres, devolverse, porque una pasajera se negó a usar el tapabocas. Ah, pero empezamos. Y ha pasado, y esto lo llevamos 2 años hablando de este tipo de incidentes, y la gente en serio todavía no entiende. Si no le gusta, pues no lo usa en su casa, pero lo tiene que usar en un avión, es una orden federal. Bueno, el vuelo fue el de American Airlines, el número 38, despegó a las 7:30 de la noche del Aeropuerto Internacional de Miami y aterrizó casi 2 horas después en el mismo aeropuerto. A pesar de que tenía previsto viajar durante, no sé, más de 7 horas hasta el aeropuerto de Heathrow de Londres. Y es que la pasajera de 40 años dijo, no me lo pongo, y a pesar de que las azafatas intentaron conciliar con ella, por favor lo usara, no lo quiso usar y pues nada, el capitán no tuvo ninguna otra opción que virar y devolverse. Claro, exacto. Después del aterrizaje, a esta mujer la escoltaron, la sacaron del avión, pero no fue arrestada. Y esto se suma, Nico, a la cantidad de inconvenientes que han tenido las aerolíneas por este tipo de hechos. Un total en el 2021, ¿sabes cuántas? 4.290 incidentes de ese estilo. Y solamente en el 2022, lo que llevamos del 2022, estamos a 20 de enero, 100 casos por el uso del tapabocas. 100 casos solamente. 100 casos de inconvenientes por el uso del tapabocas en los aviones. Imagínate, increíble. En 20 días. Bueno, y abajo, antes de que vayamos con música, con Emilio Sánchez, hoy hubo 190 muertos, ahora que tú hablas justamente de los tapabocas, hubo 190 muertos en Colombia por COVID-19 y 30.506 contagios, para que se pongan el tapabocas. Emilio, vamos con música. Voy a continuar ahora con un músico tremendo de Brasil, Javan, gran guitarrista, inmenso compositor. Un hombre adorado en su país. En Estados Unidos los músicos de jazz lo veneran completamente. Esta es una canción que él hizo en el 2004 para un álbum llamado Vaidagi, se llama Mundo Vastu. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Ay, Emilio, no sé si pudiera encontrar una de esta canción, a mí sí me olvidó, pero con tanto rollo hoy. Se llama Patti Badehols Einhein. Perdón. ¿Cómo? Nico, ¿usted qué habla alemán, hermano? A ver, cuente. Ay, no me diga, pero a ver, ¿qué va a contar? Que yo ahorita conté una noticia de Alemania. No, pero está hablando de una canción. ¿Pero es una noticia de hace 80 años? Ah, no. No, no, no, no, no. Yo lo único que sé decir en alemán es Ich liebe dich. Yo me siento a ustedes a oírlos callado, pero es que necesito oírlos callado. Y yo callado. Claro. La canción se llama Pack P-A-C-K. A ver, un momentico, es que esto toca anotar. A ver, P-A-C-K. Otra palabra como die, die. Como die de morir en inglés. Okay. Sí, pero die. Pack 10, es que no hablo bien, pero yo hablo bien, pero. Ok. Bade con B larga, Bade, y siguen otras letras. H-O-S-E. Badehaus. Pack 10, Badehaus. Y la otra palabra es. Badehaus, perdón, ¿cómo se, perdóname, ¿cómo se escribe Badehaus? Perdón. Bade con B larga. Sí. Ose, H-O-S-E. Uh-huh. Y una última palabra, E-I-N. Entonces se debe decir en mi alemán, Pack die Badehose ein. ¿Cómo? Pack die Badehose ein. A ver, la buscamos. Pendiente. No, pero ¿sabes qué es lo que dice la canción? La mando. Eso es un estribillo de la canción, pero pues ponle y verás que la vas a encontrar, bro. Por una artista que se llama Cornelia Frobus, algo así. No sé, pero es una canción que quiero, o sea, yo quisiera comenzar esta sección con la canción o bueno, listo. Esa es mi buena intro, canción. Pero ¿qué tiene que ver eso con el infierno? Buena canción. ¿No? Cuéntanos. Pero música más suave, por favor, ya te voy a contar. Lo que dice la canción es coge tu bañador y vámonos a Wannsee, ¿ok? Sí. Una pegadiza canción alemana en la década de los 50 sobre los alegres veranos en el popular balneario en el suroeste de Berlín. Pero Lago Wannsee también es el testigo mudo de un acontecimiento ominoso sin precedentes. En sus orillas está la mansión en la cual se celebró el 20 de enero de 1942 la conferencia de Wannsee, una reunión de trabajo que tenía un único punto en el orden del día: discutir y formalizar la implementación de la llamada solución final de los judíos, la deportación y asesinato de la población judía en Europa. La reunión fue convocada por el jefe de la Oficina de Seguridad del Reich, en Reinhard Heydrich, y acudieron oficiales y fundé. Es que yo hablo mi alemán. Muy bien, oiga. Y con la música. Chapoteadito, pero se te entiende. Y acudieron oficiales del alto rango del Partido Nazi, la CSS, la Cancillería y diferentes ministerios del gobierno alemán y las administraciones. Entender el significado de la conferencia de Vance requiere situarla en un continuum de medidas graduales de estigmatización, exclusión y violencia contra la población judía que se remontan a los primeros años del régimen en Alemania Nacional Socialista. En 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial, se adoptaron las leyes raciales de Nuremberg, las cuales distinguen entre judío, mestizo, mischling, y de sangre alemana o aria. En función de un criterio genealógico, se estableció ya aquí los marcadores específicos de clasificación grupal que permitieron la discriminación y precedieron la acción genocida. En noviembre de 1938, el régimen nazi orquesta un programa cuyo balance es la destrucción de cientos de saqueos en sinagogas, asesinatos, arrestos y traslados a campos de concentración, pero no existían los campos de exterminio. Con el comienzo de la guerra, 10 meses más tarde, Hitler no solo pretende expandir su territorio, sino establecer una raza nueva en Europa. ¿Cómo va tu risa, María Juliana? No, yo ya no me estoy riendo. Exacto, pero no veo unas carcajadas. Oí risas. ¿Cuándo? En mil no, es que ya lo estaba lindo yo y que chapuceaba el alemán y no sé audios qué. Audios van Spreten. En 1941, durante la invasión de la Unión Soviética, las Einsatzgruppen, las unidades móviles de ejecución, empiezan a fusilar en masa las poblaciones judías que encuentran en su avance. Cuando se produce la conferencia de Vance, más de 1.5 millones de judíos ya habían sido asesinados. Los historiadores del Holocausto coinciden en que la decisión de asesinar a los judíos en Europa había sido tomada muchos meses antes por Hitler y el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, aunque no existe un documento que lo pruebe de forma explícita. En Vance, Heydrich informó de esta decisión y se pone al mando e invitó a los participantes a resolver diferencias competenciales con el fin de sistematizar y extender el genocidio hasta el último rincón de Europa. Se celebran 80 años hoy de la conferencia en el valle, en la villa, al lado del lago Hans Wanz, que Vance, que hoy se usa para que la gente vaya a bañarse y que es famosa desde 1950 con motivos de entretención. El infierno. Nico, tema del día, leamos. Bueno, sí. Es que pensé que me iba a lanzar al infierno, pero no, claro. Hágale. Un infierno, lo mejor. ¿Puede ser humano, puede quedar un ser humano huérfano 3 veces? Cuéntanos tú. Uno creería que no, pero... Pues uno creería que no. Pero hombre, hay infiernos de infiernos, y este es el infierno de Liu Weishu, chino, que cuando nació... Sus padres no lo querían, entonces decidieron venderlo. Al venderlo, es su primera orfandad, se quedó ahí, y después el niño empieza a dar vueltas en hospicios y en otros lugares, mientras que él pierde a sus padres biológicos después de esa venta. A él en el 2005 lo adoptan unos padres nuevos que le quieren dar una nueva oportunidad en su vida. Pero esos padres que abrieron su corazón para con él, para con Liu Weishu. ¡Deje tanto adorno, hermano, dele! Fallecieron en un accidente de tránsito. Segunda orfandad. ¿Cuánto tiempo después? Ya era un chino un poquito más grande, tendría 5 años. Okay. Y quedaron segunda orfandad de Liu. Bueno, hicieron en un programa de televisión en China donde reencuentran personas que no se ven con sus familias, Liu fue para ver si podía encontrar a sus padres biológicos. En efecto, hicieron todo un seguimiento y tras varios exámenes de ADN encontraron a sus padres biológicos. Pero una pregunta, Liu fue a los 5 años a pedir que buscaran eso está muy raro. Sus padres biológicos, eso no, está muy raro, Nico. Ustedes están, es que ustedes dijo que tenía 5 años. Está muy raro, Nico. No, cuando se murieron. Dijo que tenía 5 años. No, cuando se murieron sus segundos padres, él tenía 5 años. Que ah, bueno, tiempo de después. Es que tiene que oír el programa. Fue. No, no, no, usted no dijo nada. Dijo 5 años, le preguntamos, ¿qué edad tenía? 5 años. Cuando y ahora el niño sus, va sus padres, a exigir, o sea, en un show de televisión que le entreguen, sí, a sus papás biológicos. Claro, es que él lo venden, vean, es que ustedes no están parando bolas. A él lo venden recién nosotros nacido. Nosotros estamos muy atentos para levantarlo pronto. Me parece que no, porque lo venden recién nacido. A los 5 años mueren los padres adoptivos del muchacho. Y después, ya hoy a los 17, se hace una campaña y tal para encontrar a los papás. Ah, no, pero es que le faltó ese detalle, María Juliana. A los se papás lo acaban de inventar. Encuentran a los papás de Liu por fin. Los biológicos. Sí, claro, los que pero lo vendieron. ¿Para qué si lo habían dejado tirado? Bueno, exacto, lo habían vendido. Bueno, los padres lo recibieron con un cálido abrazo, sus padres biológicos, y le dijeron, bueno, ¿y tú cómo vas? No, pues mis papás se murieron hace 10 años, yo estoy, no sé qué hacer, estoy solo, tal. Bueno, pues te cuento que tienes que seguir tu vida porque nosotros ya hicimos la nuestra y estamos ricos. Tercera orfandad de Liu. Pobrecito, pero ¿para qué se puso a buscar a unos manes que lo habían vendido? No había conocido. Nunca buscó nada, todo es inventado en el caso de tres huérfanos, de tres orfandades de un mismo ser humano. Bueno, vamos a leer el tuit. El tuit era la foto del muchacho. No, no mandé nada, estamos ricos. Un momento muy importante en el que estabas y lo que no debía pasar pasó. ¿Te dormiste? ¿Cuál fue? Me quedé dormido de la perra en la final del Mundial entre Francia e Italia, donde Materazzi le acarició el pecho a la madre y la madre a Zidane. Saludos a James Rodríguez. Bueno, 0-1. Bueno, el 13 compré la boleta más costosa para la final entre Santa Fe, que iba contra Nacional. El día del partido me robaron y me apuñalaron. Aparte de no haber podido ver el partido, los muy imbéciles perdieron la final. Uy. Poco original. 5-4, duro. María Juliana, ahora sé por qué te pareces tanto a Daniela Ospina, ex de James. No. Respete un poco, hermano. Eres súper deportista y en tu bella figura... ¿Ah? No, pero no, a mí no me la comparen, por favor, con Daniela. Es que a mí eso, no me comparen cosas, por favor. Ahorita dice, déjelo, Jaime déjelo. Celoso, quién sabe qué dirán. Durante la inducción a un nuevo empleo me gané el sueño, ¿no? ¿Sabe que este tema no despegó, pero no importa, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con... esta canción que es un éxito del año 2014, número 8 en los Hot 100 de Billboard, del álbum 1000 Forms of Fear. Aquí llega Sia con Chandelier. Bueno, vamos a hablar variadito, a echarles dos cuentos. Bueno. Y Nico, prepárese un cuento, María Juliana. Eso. Échese un cuentico antes del último repaso. Murió Leon Talley, editor y figura legendaria de la moda. El creador afroamericano, mano derecha de Anna Wintour, falleció a los 73 años en un hospital de Nueva York. Una figura súper legendaria. La quiero recordar a Leon Talley. El editor de moda André Leon Talley falleció el martes en un hospital de White Plains en New York tras un infarto, se lo informó ayer el editor de Vanity Fair, Graydon Carter, en su web. Con más de 50 años de carrera, Talley escribió para varias prestigiosas publicaciones de moda como Women's Wear Daily, W, y el New York Times. Pero fue tu trabajo en Vogue, lo que lo hizo famoso en el público. Fue jefe de información de la revista, su director creativo y una de las personas de confianza de Anna Wintour, convirtiéndose en el primer afroamericano que ocupó este puesto. Nació en el 48 en Washington. Y al otro lado tengo una historia que me encanta. ¿Ustedes se acuerdan de la princesa Cristina? Linda. Una de las... No, esa es la bonita. Es que Elena es la que usted me parece un poco destruida. Mucho más linda. Son los hijos de Juan Carlos y de la ex reina Sofía. Claro, claro. Pues hombre, Cristina se casó con Iñaki Urdangarín. Sí. Que era un jugador de olímpicos de balonmano. Pero él con ella se robaron 14 millones de euros de las arcas públicas. Y lo agarraron, la metieron a la cárcel. Después de la cárcel, entonces le fueron dando permisos. Hoy en día puede salir todos los fines de semana. Y lo último que lo vieron, que no me disgusta para nada, es que el hombre anda cogido de la mano de otra vieja sin problemas, porque la infanta Cristina se fue para Suiza. Cristina, la esposa, se fue para Suiza. Como que le dijo, yo no me lo aguanto un minuto más. Y el tipo, pues no le dio pena caminar por los mismos sitios donde iba con sus hijas y su esposa hace algunos años. Y la chica es muy sensual, no se sabe el nombre, pero dice que ya no se quiere esconder. Fue en un lugar público, frecuentado por su mujer y sus hijos, en la prensa, en un lugar, en una localidad que se llama Vidar, que es como vasco-francesa. Pues nuestro amigo Iñaki Urdangarín hace otra pilatuna más. Ahora, la princesa Cristina hizo parte del robo, lo que pasa es que por el estatus bueno, no le hicieron nada, ¿no? Exacto, tranquilos. Pero la princesa es terrible, Dios mío. Eso digo yo. ¿Y él? Peor, fresco. Sigue preso. Preso. Pero fresco. Los fines de semana se va a caminar de la mano con la niña. Tranquilón. Y por las noches, pues, comparte manteles y después sábanas. No sé lo del tálamo, Nico. Yo no estoy hablando de eso. ¿Oíste, señor? Yo no estoy hablando de ningún tálamo. La ordinaria es. No, es que pero es el tálamo nupcial. Pero sabe que Orlando pensando. Tiene razón. ¿Qué? Tiene razón. ¿Qué dice Orlando? Usted le ha hecho fama a él y usted es el peor de la mesa. Ay, en términos de expresión. No, mejor dicho. No, Orlando tiene razón. Él se ha comportado mucho. Tío. No, pues Edimburgo llora a Orlando, más o menos. Pues no, fregues. Edimburgo no. Me da pena. Pongo una vaina más elegante. Inglaterra, ponga el Palacio de Kensington. Palacio no existe, es el Palacio de Buckingham. Dele. Bueno, Nico. Bueno, ¿usted qué nos quiere contar? Yo tiré dos notas. Dos. Piconcito, Nico. No, pero es que pedirle picón a Nico. No, es el rollo que tiene hoy Dembélé en el Barcelona. Porque... Ah, sí lo leí, pero cuéntelo usted, es que a mí como no me gusta atravesar las notas de los demás. Eso, no, es que Dembélé, que ha sido uno de los fichajes más cuestionados del Barcelona en las últimas cuatro temporadas, pues recibió un mensaje de su técnico, de Xavi Hernández, que le dijo, vea, o usted renueva con el club o se va, o sea, aquí no hay otra alternativa. Entonces lo que Dembélé está diciendo es que lleva un montón de tiempo oyendo cosas de él, mentiras, que el tipo le ha tocado dificilísimo, que se ha lesionado, pero que él no va a aceptar ninguna clase de chantajes. Entonces ya hay un problema, porque Xavi, si él no renueva, no va a contar con él, seguramente el Barcelona va a ver cómo lo ubica en un club. Dembélé no quiere quedarse en el Barcelona al parecer, pero el asunto es que el Barcelona gastó 130 millones de euros por él. ¿Cuánto vale hoy Ousmane Dembélé? Debe costar por alto, 30 millones de euros. O sea, una devaluación gigante. Ha sufrido un jugador que venía con grandes rendimientos en el Borussia Dortmund, pero que en Barcelona jamás pudo encontrar su propia línea. María Juliana, última nota del programa de hoy. Chiquitico, ayer en la cuenta de Twitter... ¿Por qué le dices así a Jaime, hombre? ¿Qué confianzuda? Es que chiquitico. Entonces, confianzuda es el subdirector, pues, tampoco. Nicolás, cálmese. Chiquitico, ven. Publicó una foto. ¿Se acuerdan que hace un tiempo contamos que Sofía Vergara va a ser la productora ejecutiva y protagonista de una nueva serie de Netflix que se llama Griselda? Que va a contar un poco, es una miniserie en realidad, y va a contar la vida pues de Griselda Blanco, una narcotraficante de acá de Colombia. Pues ayer en la cuenta de Twitter de Netflix publicaron una foto que ha levantado muchísimos comentarios, porque ya sabemos que es Sofía Vergara, pero no parece Sofía Vergara, se ve súper rara, transformación como en el rostro, como la ceja, se ve como rellenita, un poquito más gorda, bueno. Está supremamente metida en el personaje, ya está preparada, de hecho eso ya se está rodando, no sabemos todavía cuál es la fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que también va a estar otro gran actor colombiano que se llama Cristian Tapan, ¿te acuerdas? El del Robo del Siglo. Claro, muy buen actor. Bueno, ya estamos esperando entonces ese lanzamiento de Netflix en el que vamos a ver a Sofía Vergara en una faceta totalmente distinta a lo que la hemos visto hasta ahora. Perfecto. Bueno, ese fue la última nota de hoy. Porque tocó hacer el arepaso. Adelante, por favor, Cristian. Y lo que te falte por concluir. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ojo con todo lo que voy a decir, porque ahí hay algo. Hay algo. A ver. Hay 20 segundos para este repaso y no acepto ninguna pregunta. ¿Estamos claros? Sí, clarísimo. Es, hay que poner. Ya les digo que. Hombre, Grecia muy preocupado por lo del nuevo COVID de Omicron. Porque en Grecia el 66.6%. de la población tiene una vacuna versus el 70% de la Comunidad Económica Europea. El ministro de Salud de Grecia, Thanos Pievris, pues dice que necesitan dinero para los hospitales públicos porque la situación no está fácil allá. Y la decisión que han tomado en el gobierno griego es que los mayores de 60 años que no se hayan vacunado contra la COVID en Grecia serán multados desde esta semana, según anunció el gobierno. ¿Cuál es la primera multa? ¿Cuánto es la multa en Grecia para los mayores de 60 años que no se hayan vacunado? En euros. María Juliana Correa, 1.500 euros. Nicolás Samper, 2.000 euros. Mónica Martínez, 55 euros. ¿Qué le pasó? Tengo tos. Ah. Orlando Rivera, 300 euros. Menos uno. Para Nicolás Samper. ¡Bah! En los originales. Ay, Nicky, pobrecito. La correccional. Qué tristeza. Casi sales invicto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, si tiene la voz quebrada. Corrected her. Sí. Estoy haciendo esfuerzo para no llorar. Tenemos un ganador con punto simple, pero eso sí lo pueden buscar por internet, de ahí no cambia nada. Pero estoy curioso. ¿Por qué? Mónica Martínez dijo 60 y la respuesta correcta es 50, pero no le alcanza porque tiene un error del 20%. Chapó simple para Mónica Martínez. Es 50 euros. Los engañé. Así con plata van a conseguir. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Y se vuelven a incurrir en el error 100. Es que. No, y ya. Y ya, muy verdes. No, mijos, pero ¿qué les pasa? Déjelos. Sí, se quebraron. Pero quedé muy pensativo. No puedo decir nada. No, pero. Ahí sí nadie dice. ¿Por qué, nada. Perdón? Muy curioso lo de los 60, pero ¿sabe qué? 60 es el 20% de error. Entre 50 y 60 hay un 20% de error. Máximo que yo aguantaba era 52. Pero de pronto hubo una mala concepción en la idea. María Juliana dijo 55 euros. ¡Pior! Calculaste mal. Tienes el nombre de Mónica. Mónica, tienes un. Te equivocaste en la aproximación. Es que 55 está alejada del 10%. ¿Correcto, Nico? Sí, es verdad. Sí. Pero yo me quedo ahí con mi espina. Tranquilo, dorsal. Rico, sí, exacto. Me quedo con. Pero estoy rico con la espina. Eso, rico. Eso. María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 10. Pero un minuto, ¿por qué menos 16? ¿Ya ganó algo? Ah, sí. Perdón. Le pusiste un punto, estaba en menos 17 y le. Por eso, ¿puedes repetir otra vez sin tanta rabia? Gracias. Eso sí, sí. No. Sí, por porque favor, es que gracias. Con esa furia. ¿Pero cuál rabia? Favor, de nuevo, por favor. Claro, Mónica tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 10 puntos. Orlando tiene menos 3 puntos. Y Nico es la antípoda con 3 puntos. Exacto. ¿Quién ganó el Twitter hoy? Desierto. Muy malísimo. Sí, no hubo tweets así como muy despacio. Sí, llegamos al final del programa. Muy complejo hoy, gracias muchachos. Emilio, los invitamos a todos a seguir con el concierto de Belfarre, Derwin and Fire, en El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Sí. Y Emilio, despidamos por favor el programa de hoy. Los espero con Earthwind and Fire en vivo en Belfarre. Y mientras tanto, me despido con esta canción. Los espero a las 8, pero mientras tanto vamos con Gregory Porter y esto que se llama Phoenix.